tiene un minuto para escuchar a Ana María Campoy con todo afecto y una particular y gastronómica visión del fútbol. ¿No, Ana? Salvando las distancias, es un poco como la fiesta taurina, o sea, el hecho del juego es algo mágico, pero lo que entorna ese juego, lo que hay alrededor, como una gran caldera con eso en medio, ese guiso ahí puesto, y esa gran olla alrededor, ¿no?, vibrando y calentando, y es algo que no, yo no creo que haya nadie que pueda soportar no quedarse afónico, ¿no?